hace días que la comunidad acá en el Bermejo y también aledaño está transitando una situación bastante complicada, desafortunada y desprolija, por decirlo livianamente, por parte del municipio. Se están haciendo los arreglos en la calle Avellaneda ya hace un tiempo. Abrieron una parte de la calle y ahora, bueno, hay mucho malestar en la comunidad porque la parte que abrieron le van a arreglar para poder abrir la otra parte, empezar a arreglar la otra. Pero ahora abrieron todo junto, todo un lío, los comerciantes se quejan, bueno, los grupos de WhatsApp también están que explotan. Bueno, malestar en cuanto a la obra, no es raro, ¿no? La falta de planificación que hay en todas las obras del departamento y me alegraría decir de la provincia, porque la verdad es que un lío total transitar sin ningún tipo de planificación. Y en este caso se le había manifestado a los vecinos. Bueno, acá está Don Ángel Basile para ampliar el tema, me fui de la presentación, pero bueno. No, pero es que así, porque usted emite la queja desde que usted es vecino. Pues. Y sí, totalmente. Y encima en un centro neurálgico de comunicación, exacto, como es el Triángulo de la Avellaneda, que le decimos, en la zona, que se había empezado la obra casi llegando al Sanjón. Uh-huh. A dos cuadras del Sanjón, no me acuerdo la calle. Gallardo. Uh-huh. Gallardo hasta Chiclana, creo. Chiclana, ahí está. Uh-huh. Que es donde está ese negocio grande de alimento para las mascotas. Son dos cuadras, tres cuadras. Bueno, sí, más o menos. Uh-huh. Tres. Tres cuadras. Tres cuadras. Y bueno. Después iba a abrir el resto. Sí, iba a terminar esa obra, sí. Y después iba a arrancar con lo otro. Bueno. Ahora decidió la municipalidad y la empresa que está, Sarmiento creo que se llama la empresa, que es la que está encargada de esta obra, decidieron abrir hasta la calle Avellaneda, abrir significa cerrar, digamos. Uh-huh. Abrir la obra. Claro, exacto. O sea, arrancar con la obra. Uh-huh. Y en ese interno, ¿qué sucede? Mucho problema con el comercio. Sí, me parece mejor escuchar las palabras de las personas afectadas y después hacemos un pequeño desarrollo de otras cosas que me contaron en la calle. Buenos días. ¿De qué es tu negocio? ¿Qué tal? Buen día. De ferretería. Bien. Ferretería Corralón. Bien. ¿Y cómo les está yendo con la venta con respecto a esta hora? Y bueno, las ventas han caído, obviamente, porque la gente no transita la gente que tenemos todos los días en el mostrador, se le hace muy dificultoso llegar hasta acá. Y bueno, por ende, han caído bastante las ventas, lamentablemente. Pero bueno, esperando a ver que la gente agilice la obra para poder resurgir un poco y paliar un poco todos los gastos fijos que son terribles, ¿no? Claro. Y con respecto a la planificación, digo, la ejecución final de la obra que entreguen esto, ¿qué respuesta les han dado? ¿Qué saben? Bueno, en un principio creo que era de 14 meses, dijeron que iban a hacer lo más rápido que se pueda, que iban a hacer una parte y después la otra, así que bueno, a la espera, como verás, está todo ahí, bueno, hay gente trabajando, pero bueno, la realidad es que las ventas han caído y bueno, y que los gastos fijos siguen iguales. Y nosotros tenemos que pagarlo, porque si no lo pagan, te cortan la luz, te cortan el gas, te cortan todo. Ahí está. Y bueno, todo ese tema. ¿Los impuestos, o sea, digo, por lo menos en la municipalidad, hay alguna resarcimiento? De ninguna manera. Por el momento no nos han dicho nada, ni las boletas siguen llegando igual. Así que lo que tenemos que rogar es que aceleren todo y aunque sea habiliten una parte, ya te digo, para poder nosotros pagar todas las cosas que tenemos que pagar, más los fijos, los impuestos fijos que son terribles, ¿no? Por lo menos media casada, ¿no? Por lo menos algo. Así que bueno, rogando a ver que se acelere todo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Dale. Buen día, ¿su nombre? Raquel Canta. Bien, ¿y usted tiene un negocio de? Casa de repuesto, lubricantes, cambios de aceite, lubricentro, mecánica del automotor, de cuatriciclos y de motos. Bueno, o sea que todo lo que tenga que ver con un vehículo y gomería. Que ande en... ¿Y? Gomería. Todo lo que tenga que ver con... Todo lo que sirve del automotor. ¿Y cómo le está afectando la obra ahora, por lo menos? Y en estos momentos, que esta cuadra la han tomado esta semana, hoy van a ser 5 días... No he notado mucho la diferencia. Se las arregla la gente para entrar o por la punta de acá de la Matus Hoyo o por la calle de la que está al lado, del otro lado, sí. No sé cómo se llama, y entran. Y bueno, esperemos que medianamente se pueda trabajar igual o casi igual. Seguramente algo va a disminuir, pero no sé cuánto. Hasta ahora estamos ahí zafando, como es el dicho. Dependen de los clientes. No, los clientes, recién vino uno y dice, mira, ayer no pude entrar porque habían cerrado allá por la escuela, no sé. Así que esperé que abrieran hoy para poder venir a hacer el cambio. Otro cliente que vino ayer también, dos o tres que vinieron ayer también, dice, no, es, yo los espero a ustedes. Ya me meto por cualquier lado, pero vengo. Bueno. Pero el que pasa espontáneo por acá, que... Y es muy raro que pasen muchos espontáneos, quizás a lo mejor vengan... De la colonia, del Algarrobal, de Godoy Cruz, tenemos gente, pero se las han ingeniado para entrar por acá atrás o por ahí adelante cuando ya después de la 1 de la tarde. Nosotros abrimos a las 4 de la tarde y a las 4 ya tenemos a veces gente, a veces a las 5 empieza a haber más movimiento, pero relativamente yo diría que estamos a un 75%. ¿Y ustedes acá, disculpe la pregunta, ustedes son propietarios? Propietarios. Ah, bueno, es un alivio. Eso. Es un alivio porque no tenemos que pagar alquiler. Claro, claro, claro. Nos están matando los impuestos lo mismo, pero no pagamos alquiler. Ay, mire, me ayuda con esta pregunta, mire, sí. Porque si bien esta obra es una empresa privada, pero está habilitada por la MUNI, ¿la MUNI tiene algún resarcimiento? ¿Le ha hecho algún descuento con los impuestos? Con respecto a la no, obra. Ningún resarcimiento, ningún trato diferenciado por lo claro. De la obra, pero sí nos solicitaron que donáramos una parte del frente, que ya lo hicimos hace 1 año y medio, 2 años atrás, por lo que iban a ampliar, así que tuvimos que donar una parte del terreno que está al frente, claro, que es la parte de la acequia, todo obra. Eso, para ensanchar la obra. Pero resarcimiento, contemplación ninguna. Es más, yo creo que si te dan posibilidades de pagar más adelante o este año mientras esté la obra, ¿no? Lo mismo te van a cobrar y te van a cobrar con intereses, que es lo peor. Así que apretar los dientes y pagar como uno pueda para no atrasarse en los impuestos. Para mí es la forma de ver, porque ya le han pasado muchos comerciantes que le han dicho no se les va a cobrar por este año, pero después te quieren cobrar al año siguiente todo. Bueno, muchas eso gracias. Sería todo. Muchas un gusto. Gracias. Chao, gracias, Raquel. Bueno, ahí tenemos algunas de las voces, ¿no? Tal cual. Bueno, no solamente esta cuestión de los negocios que está siendo afectado esto, los frentistas, la gente que se toma colectivo tiene que caminar mucho más porque el colectivo no llega hasta acá en frente de la escuela. Tiene que doblar unos 100 metros antes, creo que es un poco más larga la calle, casi llegando a la iglesia, para poder acceder a la calle Avellaneda. Bueno, todo esto, ¿no? Que todos estos problemas que generan y que, claramente, como dijiste vos recién, Darío, no hay una planificación territorial, urbana, sí. De por qué lo menos es lo que está no pasando hay un sentido, allí. Porque primero le dijeron a toda la comunidad hay una cosa de cómo iba a ser la obra y ahora de repente es otra. ¿Será mejor? ¿Será peor? Calculamos y analizamos de acá que es peor, claramente. A por plazo, en vísperas de elecciones, en vísperas, bueno, de estas cuestiones, pero que le complica la vida a la gente, claramente que es así. Y no le preguntan a nadie. Arrancan y no le preguntan a nadie. Che, este árbol, por ejemplo, también, una tala grande de árboles, este árbol, mirá, lo podemos salvar, no, lo tenemos que sacar por esto, ¿hay alguna posibilidad de corregirlo esto? Bueno, como hicieron más arriba, Matu Hoyo y Mitre, frente a la estación, arrancaron los árboles y no le preguntaron a nadie ahí.